publicación y van a ver fragmentos de esta entrevista. Así que pendientes. Numeral, qué desastre. Chao. Gracias a todos. Los estuvimos acompañando. Catalina Maya, Joana Fuentes, Ana María Ruiz, Alejandra Uribe, como siempre, personal femenino por delante. En el máster, don Nelson Pacheco, y quien les habla, María Camila Díaz. Que tengan una bonita tarde. Pero tu culo le quedó grande. Él es un niño, no es un hombre. Esa sonrisa, una lágrima esconde. Porque será el que rompe los platos. Pero yo soy el que te responde. Y yo no. Invierte en un nuevo proyecto de vivienda. Well en Pasadena. Apartamentos desde 246 millones. Te esperamos en el lanzamiento este fin de semana en la calle 101 con 45A y conoce el apartamento modelo. Búscanos en Waze como WELL100. Comienza un nuevo día y con él una nueva jornada informativa. Amanecer W lo conecta con las noticias más importantes del mundo para que usted se despierte bien informado. Una de cal y una de arena. Satisfacción española. A las 9:05 de la noche aterrizaban en la base de Torrejón de Ardoz ese Airbus. Los grandes electores se lo toman con calma tras 6 horas de votación. Pendientes de la entrevista entre Macron y Putin, el mensaje europeo sí. Mientras el país sigue batiendo cifras récord de coronavirus. Y con el apoyo de nuestra redacción nacional y regional, le contamos cómo despierta Colombia. La Secretaría de Salud de Bogotá dio a conocer que tiene baja disponibilidad. Buenos días, pues la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo dijo que se fortalece la campaña para que la ciudadanía acuda a la vacunación en todos los puntos rurales. Este fin de semana la Capitanía del Puerto realizó la entrega de la infraestructura turística. Amanecer W, el noticiero que comienza más temprano en Colombia. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana, con Laura Sánchez y Cristian Coronado. W Radio, noticias cada instante. En vivo, en concierto. El 5 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá. Los veremos con su Greatest Hits Tour, en un homenaje especial a Carlos Marín. Vive este inolvidable show y compra tus entradas en tu boleta. Un concierto Isla presenta. Escucha la W y gana boletas. Después del mediodía, la W lo acompaña, le informa, lo entretiene. A las 12 sigue la W, siguen las noticias, siguen las denuncias. A la 1 de la tarde llega Peláez y De Francisco, fútbol y algo más. Después de las 3, contrarreloj, las noticias que busca en el tiempo que necesita. Y a las 7 de la noche, cierra el día con El Unicornio en la Noche. Un viaje imaginario a través de las canciones que más nos gustan. La W, cerca, muy cerca de usted. Es el estilo W, a su oído. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo, le presenta los mejores número 2 de Billboard. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Otra vez nuestro encuentro semanal. Juan Sebastián García, Ana Cecilia Vargas y Julio Sánchez Cristo para W Radio. Ana, buenos días, bienvenida a esta cita, y como usted es la autora del tema del programa de hoy, que son canciones que solo llegaron al número 2 en Billboard, quisiéramos saber de dónde salió esta locura. No, pero arranquemos con Ana Cecilia. Me siento muy honrada que usted me llame así. Me gusta que me conozca. Mire, Julio, pues, no, Billboard se encargó de hacer una compilación de canciones que uno pensaría, porque usted las va a escuchar y pensaría que hubiesen llegado a la número uno, pero no, son número dos. Y es que a veces, Julio, usted se dará cuenta por estas canciones que número dos muchas veces es mejor. Ana Cecilia, en este programa no hay tiempo para lo que usted está acostumbrada, que es mucha charla y mucho cuento ni nada. Este programa, la mayoría del tiempo, es para la música.

Seguimos las canciones que fueron número 2 en la lista Billboard Hot 100. The Rubber Band Man de The Spinners, lanzada en 1976 como single, una de las canciones más divertidas de ese año. Y seguimos con Party All the Time de Eddie Murphy. Fue compuesta y producida por Rick James, quien además participa en los coros. Rhythm, grace, and heaven have for one man, oh. And then he had the nerve to twinkle his left toe, but through his knee, got a feeling in his head, y'all. Oh, come on, baby. We'll be right back.

Roma, Roma, ma, gaga, ooh la la, what you be romance? Tres canciones pegadas de cierre son muy especiales. Ace of Base, All That She Wants, y Sam Smith, una canción que sonó y sonó y sonó y sigue sonando y suena igual a todo lo de Sam Smith. 2 semanas, número 2, Stay With Me. Y al cierre, una de las canciones más bellas de John Lennon. Nunca fue número uno. Fue especialmente hecha a la medida de la señora Yoko Ono. Yeah. that talks to you won't talk forever. It is the night for passion, but the morning means goodbye. Beware of what is flashing in her eyes. She's going to get ya. After all, I'm forever in your debt.

Cerca, muy cerca de usted. Premio Oscar de la Academia, protagonista del pianista Adrian Brody. I can't divulge that information, but I had fun. La cantante Julieta Venegas. Dame tiempo para darte. El canciller de la Unión Europea, Javier Solana. Son maneras de pensar o maneras de construir el mundo. El director del Nobel Observateur, premio Príncipe de Asturias en comunicación. D'universitaire, d'écrivain et de journaliste. La cantante catalana, Marina Rosell. Ustedes vienen de un lugar muy profundo y de un lugar para mí muy cariñoso en mi corazón. El canciller de Bolivia, Juan Ignacio Siles. Puntos de vista que son seguramente divergentes. El mejor cocinero del mundo, Ferran Adrià. Todos los que tienen problemas de alergias, religiones, tal vez es normal. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. Y seguimos con las canciones que alcanzaron el puesto número 2 en la lista Billboard Hot 100. It's All Coming Back to Me Now, de Celine Dion. Un power ballad compuesta por Jim Steinman, quien dijo que su inspiración fue Wittenberg Heights, una novela de Emily Bronte. Y luego vamos a escuchar a Gloria, de Lara Branigan. Se hizo popular con una versión de la canción Gloria, del italiano Umberto Tozzi,